ansiedad me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida. Y así continuamos en la tarde de la 88.9, 36 minutos pasados ya de la hora 17. ¿Se acuerdan de Sabaj Montiel y de Brenda Uliarte? Bueno, se están pidiendo 15 años de prisión para estos jóvenes, quienes fueron los que apuntaron contra Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados de Cristina están pidiendo 15 años para ellos por considerarlos coautores de intento de magnicidio contra la expresidenta el pasado 1 de octubre del 2022. En tanto, decidieron no acusar al tercer imputado, Nicolás Carrizo. Hubo críticas a la falta de investigación sobre los autores intelectuales y el financiamiento de este hecho. En el primer día de la etapa de alegatos en el juicio que se lleva adelante en tribunales de Comodoro Py, los representantes de la querella, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, iniciaron la presentación con un pedido formal de 15 años de prisión para la pareja involucrada en el fallido atentado bajo el grado de tentativa de homicidio doblemente agravado. Los abogados solicitaron que la pena sea la misma que Sabaj Montiel, quien gatilló en el rostro de la exmandataria. Que para Uliarte, al considerarlo que esta última no fue simplemente una instigadora del hecho, sino coautora del atentado. Además, pidieron que se tenga en cuenta como agravante la violencia de género. Está acreditado que Sabaj Montiel gatilló el arma. Hay registros fílmicos y químicos. Hay testimonios de personas que estaban ese día. Lo vieron con el arma en la mano y el brazo de él. También está el testimonio donde confesó el hecho. No hay ningún tipo de dudas que él es el ejecutor. Es lo que afirmó la querella. Respecto a Carrizo, quien en principio fue sindicado como parte de la banda de los Copitos, la querella optó por diferenciarlos de los responsables directos ante la falta de pruebas sobre su rol en el atentado. Cristina, que fue perseguida durante años y sigue siendo perseguida, aún viviendo todo eso, nos dijo: yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien. Si no hay que acusarlo, no lo acusen. Es lo que afirmó Aldazábal. En tanto que Ubeira aprovechó para cuestionar a la jueza María Capuchetti por no investigar las pistas sobre los autores intelectuales. Los que están sentados aquí son los evidentes. Es lo que señaló el abogado de la exmandataria, pero remarcó que lo que está detrás es lo que Capuchetti no nos permite ver. Aldazábal fue por más y acusó a la magistrada de obstruir todo en esta causa. Durante los alegatos, la querella también cuestionó el manejo de la llamada pista Milman, en referencia al diputado del PRO Gerardo Milman, quien unos días antes, en el bar Casa Blanca, el testigo Jorge Abelo le escuchó decir la frase: cuando la maten, yo estoy en camino a la costa. A fines de julio, Aldazábal y Ubeira le solicitaron repetir la pericia al celular del diputado realizada por Gendarmería Nacional y que se ordene el secuestro de otros dispositivos electrónicos de Milman. Pasó un tiempo, pero quedó todo en stand-by. El planteo fue realizado a la jueza Capuzetti y al fiscal Carlos Rívolo, quien días antes había pedido reiterar la pericia al considerar que la primera fue insuficiente, según su criterio. En esa línea, Ubeira se refirió también a la pérdida de la información contenida en el celular de Sabaj Montiel, luego de los sucesivos intentos fallidos de acceder al material por parte de los peritos de la Policía Federal. Acá, en el atentado más importante que tiene la República Argentina, los teléfonos principales que tiene esta causa están todos destruidos. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Se quejó. En el día de hoy, Ubeira también se refirió a lo que denominó como la construcción de la cultura del odio y de sus consecuencias, como el atentado a Cristina. Esta cuestión, que se dio en contexto político, social, judicial, histórico, cultural, y que ese conglomerado y sus coincidencias hizo que este grupo de personas que ustedes les toca juzgar aquí, no se los puede catalogar como extraños a ese concierto cultural, judicial, sino que son producto de eso. Es lo que afirmaba. A continuación, el letrado que defiende a la ex mandataria señaló que la violencia retórica sufrida por la ex mandataria a través de los medios de comunicación dentro de un contexto de violencia política conlleva naturalmente a la violencia material. Tremendo. Se están pidiendo entonces 15 años para Sabaj Montiel y para Brenda Uliarte. Los abogados de la expresidenta expusieron sus argumentos para solicitar que la pena se cumpla por considerarlos coautores del intento de magnicidio. Si sentís que subiendo el volumen no te basta, no te preocupes.